El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. La Iglesia nos propone estas lecturas que hemos escuchado sin haber oído, tal vez, ¿verdad? Porque muchas veces el oído escucha cosas. Oímos cosas, pero no escuchamos. Entonces, seguramente se nos ha pasado que la primera lectura es de Jeremías, que lo vamos a explicar un poquito. La segunda, la carta a los Hebreos. Y el Evangelio de San Lucas, el Señor nos habla acá de palabras extrañas, sobre todo para el mundo que vivimos, es un poco extrañas. Son palabras extrañas que requieren una explicación inmediata para que no se escandalice el débil. Porque dice el Señor: He venido a traer fuego en la tierra. Después ha dicho: He venido a traer la división, no la paz. Y van a estar en contra, 2 contra 3, padre, madre, hijo, etcétera, etcétera. La suegra contra la nuera, nuera contra la suegra. Bueno, esta profecía ya se cumplió. Pero faltan explicar lo demás, y es lo que vamos a hacer. En primer lugar, Jesús, cuando habla de paz aquí, en este contexto, está hablando de la paz como la entiende el mundo, no como la que Jesús viene a dar. Por eso Él no viene a traer la paz de las Naciones Unidas, que prometen cosas y no hacen nada, ¿verdad? No es la paz del que dice: déjame en paz, si yo tomo alcohol o me drogo, déjame en paz, no me molestes. Esa no es la paz que viene a proclamar Jesús, esa paz psicológica, de que le dejen a uno hacer lo que se le da la gana, incluso perjudicar al vecino, o robar, o hacer, déjame en paz. No es esa la paz que viene a mostrar, a traer Jesús. Él dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo lo da. Es la paz que nace de lo más profundo del ser del hombre, allí donde habita Dios. Desde allí sale algo que se llama tranquilidad en el orden interior. Eso es paz, tranquilidad en el orden interior. ¿No le gustaría tener esa paz? Y no la paz que nos prometen que no va a haber, que puedes hacer lo que quieras cuando sales a la calle, y es mentira. No puedes hacer lo que quieras. Estate tranquilo que viene la policía y va a solucionarte los problemas, y tienes que huir de la policía, del ejército, de los políticos, hasta de los sacerdotes a veces, porque no. La paz verdadera es aquella que procede de lo más profundo del alma, donde habita Dios. Allí, desde la esencia del alma, suavemente sale algo que se llama tranquilidad en el orden de las pasiones, pero tranquilidad en el orden interior. Esa es la paz. Cuando el pueblo judío hablaba de paz, se peleaban entre ellos, había división, estaban los saduceos, los fariseos, había un montón de peleas, de sectas en ese momento. No había unidad porque no se entendía correctamente la palabra de Dios, se la malinterpretaba, porque no había corazones rectos como el de la Santísima Virgen, no había corazones rectos como Santa Isabel y como tantos que había, pero no todos tenían ese corazón. Entonces, cuando Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra, es el fuego del amor de Dios, que arde, pero cuando arde, quema y duele, pero purifica. Es un amor que purifica, un amor que duele. El verdadero amor duele, dar duele. Y el verdadero amor es buscar el bien de la persona amada. Eso duele, hay que desprenderse. Por eso dice, he venido a traer fuego, a encender la tierra de amor. Pero no vengo a traer la paz, porque cuando vengo a traer ese fuego, que se llama amor verdadero, supone la verdad. Y la verdad divide. ¿De qué? De la mentira. Así como cuanto más intensa es la luz, más se va a ver la sombra, o la oscuridad va a quedar más en evidencia. Entonces Cristo viene a traer la claridad total. Por eso nadie puede decir ni, o no o sí, pero no algo intermedio que no sea ni no ni sí. Ni, por ejemplo, no existe. O sí o no. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser tan claro la doctrina de Cristo, se va a clarificar tanto, y lo va a probar con su sangre, lo que ha dicho, que es imposible decir que estoy con Jesús cuando uno está con el mundo, porque la conciencia te lo va a demandar en algún momento. Sí, sí, no, no, es lo que viene a traer Jesús. Por eso habla de que va a haber división incluso en la familia. En realidad pone 2 contra 3, 3 contra 2, pero no es el número matemático, ¿verdad? Quiere decir que puede llegar a haber incluso en una familia división a causa de Cristo, porque el papá o la mamá se oponen a que su hijo pueda recibir la comunión o que vaya a misa, o la esposa o el esposo se enoja porque la otra parte va a confesarse o va a recibir la comunión. Uno dice, bueno, acá tengo que arreglar el asunto con mi marido, con mi esposa o con mis hijos. Vamos a poner las cosas en claro. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que tratar de armonizar la familia desde Dios. Y entonces hay que tratar de explicar las cosas desde Dios. Y claro que eso va a producir división. Y tenemos que estar dispuestos a ser fiel, a no cometer un pecado ni siquiera venial, voluntario, con tal de complacer a alguien de este mundo. No, porque cualquier pecado es darle las espaldas a Dios en forma grave o leve, pero siempre es darle la espalda. Y ahora me voy a ir a Jeremías. Jeremías era un profeta de agonía. Este pobre profeta tenía agonía consigo mismo y con el pueblo. Era un profeta hogareño, un hombre que le gustaba la paz del hogar. Disfrutar de la familia, estar en la casa, al lado de él, cuando hacía frío, al lado de su estufita de leña. Le gustaba el calor de la familia, pero el Señor le dijo, Jeremías, tengo un propósito para ti. El Señor le llamó por vocación a la agitación de la vida activa. Lo sacó de su inclinación natural, de su naturaleza. Él quería estar así, no tener problema con nadie, serle fiel a Dios al modo como él se sentía bien. Pero el Señor tenía otros planes. Te puede pasar a ti eso también. Otros planes. Sin hogar, sin esposa, sin hijos, sin amor humano. Jeremías fue perseguido permanentemente por profetizar lo que el Señor le mandaba profetizar, decir cosas que al pueblo le caía mal, y a las autoridades, y a los otros profetas, y a los sacerdotes les caía mal. A todos les gustaba predicar la paz, el optimismo, pero era Jeremías el elegido para hablar de que iba a venir el ejército babilónico a llevárselos, que no podían oponerse porque los iban a aniquilar, no podían resistir y debían ceder, iban a ser deportados a Babilonia, aparentemente se destruía el pueblo, la historia, se destruía todo. Y no querían aceptar lo que decía Jeremías, pero detrás de eso había un plan divino. Era necesario que el pueblo fuera deportado, porque desde un resto, desde un pequeño núcleo de personas fieles, iba a rearmar el pueblo que ya estaba corrupto, totalmente corrupto, en los profetas, en los sacerdotes, en los políticos, en todos. Había una corrupción muy grande y el Señor dijo: yo purificaré este pueblo. Es un castigo. El pueblo de Babilonia arrasará con Israel y los llevarán deportados. Y después de un largo tiempo, aquellos que permanezcan fieles en la deportación, comenzaré con ellos un pueblo nuevo que preparará la venida del Mesías. En agonía con su pueblo, Jeremías, porque siente como nadie el amor legítimo de la Tierra Santa. Él amaba, Jeremías, la tierra de Israel, también la va a sufrir. Sufre las contradicciones, sufre también lo que él predica, sufre que su capital, Jerusalén, sea destruida, sufre que su templo sea devastado, lo sufre en carne propia, pero debe cumplir una misión. Solo puede ofrecer Jeremías a la gente perspectivas de destrucción. Fue vocación de él. Lo mismo le va a pasar a Jonás cuando tiene que ir a Nínive a predicar la destrucción de Nínive. Sale corriendo. Nadie quiere predicar cosas que suene mal a los oídos de los hombres. Pero eso es la realidad y es lo que Dios está pidiendo a Jeremías. Dice Jeremías: siempre que hablo tengo que gritar ruina, destrucción, guerra, devastación. Le tocó eso al pobre Jeremías, pero el Señor necesitaba un fiel discípulo que tendrá su recompensa grandemente. En la primera lectura que leímos, lo tiraron a un pozo donde había lodo y se enterró, un pozo de agua seco, había lodo y se enterró hasta la cintura en lodo, bien al fondo en la oscuridad, que se muera, sin comida y sin agua. Después lo tuvieron que rescatar antes que muriera. Le pasó de todo, pero se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Fiel. Que se rindan a Babilonia, predicaba. Que se expatrien, que abran las puertas al enemigo. Y así el Señor hizo de él, o gracias a él, un nuevo pueblo. ¿Qué significan estas cosas? Jeremías era tipo de Jesús, era figura de Jesús. Y vamos a ver cómo, de profeta, decían de Jeremías estas palabras: con estos discursos vas a perder a todo el pueblo. No hables así, vas a perder al pueblo. Eso es una falsedad. Le dirían a Jesús: duras son estas palabras, ¿quién podrá seguirlas? Decían de Jesús: conviene que muera este para que no perezca la nación. El rey Sedecías había dicho de Jeremías: ahí le tenéis, el rey nada puede con vosotros. Y Pilato dijo de Jesús: aquí se los entrego, soy inocente de la sangre de este justo. Y lo hizo flagelar a Jesús siendo inocente y lo mandó crucificar. ¿Qué vemos con esto? Jesús tiene apuro. Jesús dice: quiero recibir un bautismo y tengo ansias, angustias por ser bautizado de nuevo. ¿Cuál es ese bautismo que le produce angustia a Jesús? Es la sangre derramada, es el bautismo de sangre. Está deseando ardientemente comer la Pascua con los discípulos. Está deseando dar la vida por cada uno de nosotros y no ve la hora que eso se concluya. Quiere entregarse por nosotros, quiere darse. Todos aquellos que no entienden que esta vida es un valle de lágrimas y creen que es un paraíso ya estable, jamás entenderán estas palabras, ni van a entender la lectura de hoy de Jeremías, ni van a entender el Evangelio, ni van a entender la carta a los Hebreos, que dice: hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, desprendámonos de todo, sigamos el ejemplo de los mártires en México. Librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo. No nos desanimemos, que nos están atacando, te están pisoteando. Advierte, no llores, abraza tu cruz y sigue, y sigue, y sigue. Si te caes, levántate y sigue de vuelta, y sigue de vuelta. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Y va a ser en también la carta a los Hebreos que dice: no hay redención sin efusión de sangre. Si tu corazón no ha sangrado, si tú no sangras en tu alma, en tu corazón, la redención no ha llegado a ti. Porque muchos son los llamados. Claro, murió Cristo por todos, pero son pocos los escogidos, son pocos aquellos que derraman sangre en su corazón, son pocos aquellos que aceptan la redención y el llamado de Jesús a militar, porque hay que ganarse la vida hay que ganarse el cielo. Milicia la vida del hombre sobre la tierra y tenemos que luchar. No nos sorprenda que tengamos que levantarnos toda la mañana y nos cueste. No nos sorprenda que tengamos que hacer un acto de paciencia con nuestra esposa, esposo, hijos todos los días. No nos sorprenda que tengamos que ponernos de rodillas todos los días. No nos sorprenda que tengamos que ir a trabajar y a litigar y a lidiar con problemas todos los días, porque el Señor nos ha llamado, como a Jeremías, a la actividad también. Vida contemplativa, tratamos de tener, llevando una vida ordenada en el hogar, una vida ordenada que me permita y me facilite el contacto con Dios y las cosas que me lleven a Dios. Eso es vida contemplativa, pero también tenemos que tener actividad, tenemos que trabajar, tenemos que realizar tareas. Cada uno lleva vida contemplativa en el modo en que puede y que Dios le pide. Pero todos tenemos que luchar. Por eso hay personas que no entienden, que tienen un mal, le sucede algo y ya creen que el Señor no los ama, pero no te das cuenta que te están invitando a ser tirado a un pozo de lodo para que te tapen hasta la cintura. ¿Qué significa? El Señor te ama, eso no es que no te ama. Él te muestra cómo te ama y se dejó clavar por ti en la cruz. Eso no lo hace Jesús. Jesús no te tira en un pozo. Te tiran en un pozo. Él te va a rescatar, pero quiere que aprendas a sobrellevar con amor los problemas de todos los días, con la máxima paciencia y alegría, y ofrecérselo a Dios, porque no vamos a dejar de luchar hasta que se cierren definitivamente los ojos de este mundo. Porque repito que el cerrar los ojos de esta vida es abrir, no es quedarnos a oscuras. Cuando uno muere, se ilumina todo el ser del hombre. No existe la oscuridad definitiva. Solo existe la oscuridad de la noche cuando dormimos, si es que no nos dejan una lucecita prendida. Pero cuando tú mueres, la muerte es un abrirse a la luz total y absoluta, donde se verá toda tu vida y te verás en Dios y no podrás dudar, no va a quedar nada escondido, allí no hay sombras, es luz total. No estamos acostumbrados a la luz sin sombra, nos va a sorprender un despertar a la luz plena, que es Jesús. Vale la pena luchar por la eternidad, porque a eso somos llamados. Nosotros estábamos en el plan A, si nos comportábamos bien, si Adán y Eva hubieran hecho bien las cosas, hubiéramos tenido un tiempo de paz en este mundo y de felicidad, y pasaríamos a la otra vida sin experimentar la muerte, con una transformación o una dulce dormición, como le quieran llamar. Pero el plan A falló y estamos en el B, y supone el dolor, la muerte, el sacrificio, ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás con dolor. Estamos en una realidad concreta y es imposible cerrar los ojos a la realidad. Nos queda abrazarla por amor a Dios, como los santos mártires mexicanos, como los patriarcas, como los profetas, como Cristo mismo la abrazó. Pidamos a la Virgen la gracia de entender a qué somos llamados, a entender que no estamos descansando en esta vida, sino que estamos caminando, estamos luchando por algo grandioso, grandioso, grandioso, que no tiene fin. Que el Señor nos conceda la gracia a través de la Virgen de poder ver esta realidad. Que así sea.